En Veracruz Estéreo, clásicos siempre. We built this city on rock and roll.

Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. Veracruz Estéreo. It's not right, but it's okay. So